Hola, soy Alan y me gusta escuchar música. Mi nombre es Luz. Me gusta escuchar música. Buenos días, mi nombre es Marjorie y me gusta escuchar música. Soy Sofi y me gusta escuchar trap. ¿Qué onda? Soy Nahuel y me gusta jugar a deporte. Me llamo Mili y me gusta dibujar. ¿Qué tal a todos? Yo soy Valentina y lo que más me gusta hacer es cantar. ¿Qué tal? Mi nombre es Mateo y me gusta escuchar música. Mi nombre es Jasmine y me gusta escuchar música. Buenos días, mi nombre es Santiago y a mí me gusta ver películas de terror cuando estoy aburrido en mi casa. Mi nombre es Junior y qué sé yo, me gusta. Junior, qué sé yo, no sé. Hola, mi nombre es Guadalupe y me gusta escuchar música electrónica. Soy Joaquín y me gusta leer libros. Buenas, me llamo Gabriel y me gusta el fútbol. Hola, me llamo Nico y me gusta los videojuegos. Hola, soy Luján y me gusta el fútbol. Hola, soy Franco y me gusta escuchar electrónica. Buenos días, mi nombre es Dorian Márquez y me gusta pasar el tiempo escuchando música y jugar fútbol. Hola, mi nombre es Nicolás y me gusta hacer música. Hola, mi nombre es Marco y me gusta escuchar música.